quiero que Diego Walter Flores pague por lo que hizo. ¿En qué circunstancias murió? A Omar lo matan en un supuesto robo de una moto, donde el dueño de la moto, después de un año, nos enteramos que era un policía. Omar tenía persecución policial por la comisaría segunda. Omar y su papá denunciaron un servicio de calle que lo hostigaba, lo amenazaba y lo detenía cuando se le cantaba. El 14 de febrero del 2013 a las 7 de la tarde me hacen un allanamiento re violento donde me insultan, me rompen todo, me dicen dónde está el guacho, que si yo no lo entregaba al otro día lo iba a tener muerto. Y así fue. Omar al otro día sale a las 11 de la mañana, camina 3 cuadras y lo matan. ¿Cómo? Lo matan por la espalda. Lo mata Diego Walter Flores. A Omar lo dejan tirado de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el lugar del hecho. Después, cuando lo trasladan a la morgue policial del cementerio, le plantan un arma, porque en el lugar del hecho Omar no tenía arma, Omar no disparó, Omar no se defendió. ¿Cómo llega Flores a esta instancia de juicio? Flores sigue en libertad, disfrutando de su familia, disfrutando de la vida y portando un arma. ¿Hay testigos? ¿Quiénes van a aportar las testimoniales en esto? Sí, hay un montón de testigos, pero no sé los nombres de los testigos. ¿Que acreditan esto que estás diciendo? Sí, hay testigos. Hay muchos testigos y yo vi un video cuando nos matan a Omar, donde Omar va corriendo de espalda y Walter Flores, del medio de la calle, le pega un tiro. Se habla que el video se presentó tardísimo en la investigación. El video me costó conseguirlo. Estuvimos un año luchando para que el abogado consiga ese video hasta que lo conseguimos. ¿Qué es lo que se ve puntualmente en el video? En el video se ve Omar corriendo por la vereda y Diego Walter Flores por el medio de la calle disparando. ¿Qué esperas del juicio? Justicia. Justicia. Yo quiero que Diego Walter Flores vaya preso. Que acá no se juzgue si Omar era chorro, si era drogadicto, era lo que sea. Era un ser humano que tenía 17 años y tenía toda una vida por vivir. Y el Estado mucho lo abandonó, porque Omar tenía problemas de adicciones y tenía una familia que se movía por él y que venía de este juzgado de mierda, perdón la palabra, a pedir ayuda por las adicciones. Y nunca lo ayudaron. ¿Flores es el único involucrado? En la causa de homicidio sí, pero en la causa de encubrimiento no. Ni tampoco la de hostigamiento previa. La de hostigamiento previo no, tampoco. Pero eso, bueno, ahora vamos por el que mató. Y después nos queda toda una larga lucha, una fecha de juicio para el encubrimiento. Donde está también Ana María Medina, que dejó libre a Diego Walter Flores diciendo que era inocente, cuando el chabón saca un arma y dispara. Si hubiese sido Omar el que hubiese matado a un cana, estaría condenado el mismo día. Entonces yo quiero lo mismo, que Diego Walter Flores vaya preso.